con profundo dolor, pero también con profunda esperanza en el pueblo ecuatoriano, en sus artistas, en las expresiones de cultura. Nosotros, además de recoger todo lo que estamos recogiendo, hacemos un llamado a los artistas plásticos ecuatorianos, porque hemos pensado hacer una gran subasta nacional en los próximos días. Habrá que esperar un poco, pero una gran subasta nacional. Y para eso hemos pedido, hemos convocado, les hemos enviado mensajes a los artistas que han colaborado siempre con la Casa de la Cultura para que donen sus obras, para que esas obras puedan estar aquí en el Teatro Prometeo y luego hacer la clasificación correspondiente para realizar una gran subasta nacional. Lo mismo estamos haciendo en los 23 núcleos provinciales, que los artistas se acerquen, donen su obra, tendrán un registro y para luego proceder a hacer una gran subasta nacional para recoger fondos, ustedes saben, para lo que es, por un lado, y por otro lado, también estamos tratando, por ejemplo, todos los trabajadores de la Casa de la Cultura, empleados, trabajadores, todos hemos donado un día de sueldo porque vamos a hacer los albergues, 7 albergues seguramente de bambú, tenemos el material para trabajar y para los techos, y esto vamos a utilizar el dinero que se consiga de los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura. Nosotros sabemos que todo esfuerzo es poco en esta circunstancia, en este momento, pero la esperanza, el amor y aquello que decía Benjamín Carrión es por la cultura, por lo que tenemos que curarnos. La cultura es la curación por el espíritu. Tenemos que no decaer y seguir todos estos meses junto a nuestros hermanos. Es muy importante también esas jornadas culturales para levantar el espíritu, pero ese espíritu de solidaridad que está presente, que lo hemos visto en cada región de la patria, porque a la par que nos ha sucedido esta cosa tan triste, tan dolorosa, tenemos dentro de nuestro espíritu que levantar el ánimo, la alegría, la música, el teatro, los títeres. Necesitamos responsablemente dar a los niños esa capacidad de alegría que ellos no deben perder en ninguna circunstancia.